damos la bienvenida a un día distinto a Carla Baro. Celeste y Paola te saludan. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Buen día. Bien, igualmente para nosotras. Carla, contanos un poco qué es lo que sucedió. En realidad yo no fui quien lo encontré a Ángel. Uh-huh. Lo encontró una amiga mía, Micaela Macaya, y posteó en las redes sociales que dónde se podía comunicar ella con personas, para asistir a personas con situación de calle. Uh-huh. Porque debajo de la escalera de su departamento había un hombre durmiendo. Uh-huh. Ellos lo asistieron, uh-huh, los vecinos ahí automáticamente, le dieron comida y un abrigo. Nunca hay unos vecinos más. Claro. Y se pusieron a dialogar con este señor. Claro, en realidad no hablaban mucho, no le querían preguntar mucho más que asistirlo porque hacía muchísimo frío. Uh-huh. Él no, por la tarde. No reaccionaba cuando mucho, claro. Claro, cuando ella posteó eso, automáticamente muchos nos contactamos por medio de ¿cómo es? Del Messenger para ver en qué podíamos ayudar o cómo podíamos hacer. Bien, ¿y ahí qué pasó? ¿Qué respuesta le dieron una vez que ella posteó dónde comunicarse? Llamé yo al municipio, fui yo la que se encargó de hacer toda la llamada para no andar filtrándonos y que llamemos todos. Claro. Llamo al municipio, digo los pasos, que creo que es el primer lugar donde uno debe llamar. Uh-huh. El municipio me informa que llame al 103. Bien. El 103 me dicen que llame al comando. Llamo al comando, uh-huh, explico la situación a la persona que me atiende, mandan el patrullero. Carla, ¿todo esto te atendían personas o contestadores automáticos? No, personas. Bien. Personas. Bien. Mandan el patrullero y en vez de asistirlo, dicen que recibieron una noticia al 103 que había un individuo molestando. Entonces, Mica y los vecinos dijeron, no es así. Llamamos para pedir ayuda, no para que lo desalojen. Uh-huh. Y obviamente no se permitió que lo desalojaran. Vuelvo a llamar al comando, me dicen que no pueden hacer nada, que me comunique con la comisaría de la mujer, porque es el protocolo a seguir, y que ahí lo iban a asistir. Llamo a la comisaría de la mujer, me dijeron que me quedara tranquila, que iban a solucionar el inconveniente, mandan el mismo patrullero, esta vuelta lo tratan mejor, dicen, sí, hace mucho frío, vamos a llevarlo. Y bueno, a la hora más o menos me comunico con la comisaría de la mujer a ver qué había sido de la vida de este hombre, dónde lo habían alojado. Uh-huh. Y me dicen que no lo podían asistir, que estaba en la calle nuevamente. Uh-huh. Y ahí empezó todo. Salimos a buscarlo, no lo encontramos, obviamente, ya era muy tarde. El señor es de Corrientes, uh-huh, se perdió encima porque no conoce Tandil. ¿Cuánto tiempo hacía el señor que estaba acá? Creemos que hace, no sé, 2 meses, 3 meses. Él trabajaba en una planta terciarizada como albañil. Uh-huh. Creo, no estoy bien segura porque yo no lo entiendo mucho. Uh-huh. La que estaba haciendo la planta de Loma Negra, que el año pasado se quedaron sin trabajo. Claro. Eso no sería, esa parte no se viralizó, donde la planta que se estaba construyendo había frenado la construcción. O sea, invitaron a personas a trabajar, las trajeron y quedaron a la deriva, digamos, dando vueltas. Y este señor, no sé cómo será, si los trajeron o este fue solo, la verdad, claro, que no sé cómo fue esto. Pero que tiene dificultades para hablar, se ve. Una dificultad sería estar congelado. Ajá. Entonces el hombre estaba dormido. Claro. Cuando lo despertaron para darle de comer, y el otro día lo mismo. Cuando salimos a buscarlo con unos amigos en el auto, y no lo podíamos encontrar, y la policía local, el de la terminal, me dicen medianamente tenerlo identificado, que si lo veían me iban a llamar. Uh-huh. Al otro día, a las 8:30 de la noche, lo encontramos. ¿Dónde estaba? Y a las 12:30, en el mismo lugar, volvió a la escalera, debajo de la escalera con unos cartones. Uh-huh. Y después, toda la tramitación nuevamente, y el protocolo se hizo, pero yo acompañándolo. Uh-huh. Para que le dieran una respuesta, la cual fue negativa. Uh-huh. Y la última respuesta que obtuve fue que era de Corrientes y no se le pagaba ni la pensión, que si no era de Tandil no se le podía asistir. Uh-huh. Y que tenían los refugios colapsados. ¿Esa fue la respuesta exactamente de quién? Lo que me dijeron las chicas de la comisaría de la mujer. Uh-huh. Que no sé con quién se contactaron. Bien. Personalmente conseguí el número del señor Pablo Civalieri. Sí. Lo llamé y, uh-huh, nunca me atendió. Ajá. Uh-huh. Qué extraño, ¿no? Porque Pablo Civaleri se ocupa y mucho de toda esta temática y siempre da respuesta. Bueno, sí, vamos a intentar comunicarnos. De hecho, intentamos, creo. Acá sí. Los chicos en producción intentaron. ¿Qué Exactamente. Pasó? Exactamente. Nosotras intentamos hablar con Pablo Civaleri y con Alejandra Marcieri al respecto y nos dieron una respuesta particularmente que no querían polemizar con... la denuncia que había radicado la concejal Silvia Nocey, ¿no? Llevándolo un poco a una cuestión y a un terreno, imagino, más político, que no tiene nada que ver, porque en este caso estamos hablando de una persona que estaba en situación de calle. Sí, no es para... Yo lo dije en las redes sociales en el último video. Yo no hablo de un concejal. Yo no hablo. El intendente tampoco... A ver, te hago una pregunta. Uh-huh. Si lo vieron, me dijeron, 20,000+ personas. ¿Te vas a decir que una sola autoridad también no lo vio? Para acercarse mínimamente, uh-huh. Para traerle 100 pesos para un sándwich de milanesa, por ejemplo. A ver, yo lo que no entiendo es la parte humana de todos los que nos gobiernan hoy. Todos me están, dirigite a las iglesias. Digo, nosotros no votamos a las iglesias. Claro. Nosotros sí, si votamos alguien tiene que dar la respuesta. Entonces, después de la iglesia de Carmen, se acercó Alba, la referente, uh-huh. Y vino enseguida. Ella no estaba en Candil el día que pasó, uh-huh. Estaba en Buenos Aires. Cuando se enteró de esto, porque alguien se lo comunicó ya de Buenos Aires, me llamó y me dijo, mañana estoy en Tandil y nos encontramos. Uh-huh. Carla, ¿pudiste seguir un poco la vida de esta persona? ¿Qué pasó? Sí, obvio, ¿cómo uh-huh. No la voy a seguir si somos los que lo estamos asistiendo? Ahora, bien, lo que, ¿todavía sigue con día, ustedes? Esta noche fue a un hotel. Uh-huh. Lo pagó Darío Briones, un amigo, le pagó el hotel. O sea que ustedes siguen haciéndose cargo, los quienes lo encontraron, los amigos y sus conocidos... De una y la persona. Gente de las redes sociales que se acerca a colaborar. Le estamos pagando la pensión todos los días, que la dueña de la pensión, Sandra, en la calle Pinto, nos hace un precio especial para colaborar también, uh-huh. Y para que no esté en la calle. Y después, entre lo que juntamos nosotros y lo que la gente trae, entre todos, estamos pagándole la pensión. Y bueno, y le vamos comprando las cosas que le hacen falta, de higiene personal, después trajeron mercadería para cuando él tenga su casa, estamos acumulando mercadería, que alguna gente está trayendo de a poco. Después un chico que tiene artrosis o reuma en sus uh-huh. manos, sí. Federico, se acercó a traer mercadería y 300 pesos para que le paguemos con lo que juntemos un día más de pensión. ¿Y cuál es la idea? ¿Que regrese a su ciudad? ¿Qué es lo que se pudieron...? Ayer nos contactamos con su familia. Ah, bien. Él no tiene padres porque fallecieron sus padres, él es soltero. ¿Qué edad tiene? Soltero, 50 años. Uh-huh. Este vino de Corrientes porque en Corrientes no hay trabajo. Claro. En su ciudad, desesperado por la falta de trabajo, había conseguido... En Buenos Aires, trabajó en Buenos Aires, se quedó sin trabajo mucho en Buenos Aires, trabajó mucho tiempo, uh-huh. Hasta que también lo despidieron porque el lugar cerró. Trabajó en Olavarría, hasta que lo despidieron. Y ayer justamente, él hizo un video, le digo, déjame, porque él no quería que le hiciera un video. Uh-huh. Le digo, déjame hacerte un video y pedile vos a la gente lo que querés. Y le dijo, hoy lo voy a subir a las redes. Quiero ganarme mi sustento, quiero trabajar. No, es aparte por lo que vos estás contando, es una persona súper trabajadora que se traslada para trabajar, no para robar, que tiene está teniendo un tema de salud. Bueno, es claramente que yo a veces pienso esto de que como humanidad hemos fracasado, pero no, porque hay gente como ustedes, hay gente muy solidaria, gente que va a dar una mano al que ve tirado, pero evidentemente sí aquellos que deberían también hacerse cargo y responsables, que son los que gobiernan, los que tienen otras oportunidades. No me pueden responder. No te pueden responder. Y la verdad es que es una vergüenza. No me pueden responder de correntino. Pero les digo, escúchame, somos argentinos, pagamos somos seres humanos. Nacionales y provinciales. ¿Pero qué tiene que ver que sea correntino? Sí, además tampoco estamos acá hablando... Acá en Tandil tenemos gente que es santiagueña, que es chaqueña, sí. Misionera. Son argentinos. Una persona que está tirada en la calle, a ver. Carla, además, siempre, generalmente en Tandil, suele asistirse siempre a las personas que están en situación de calle. O sea, no importa de dónde sean, la persona está en situación de calle y está en nuestra ciudad. A ver, ahí diciendo con vos. A ver. El otro día un amigo mío levantó de la terminal una familia con criaturas, particularmente Julio Jiménez, fue él a buscarlos y los asistió él. Una familia con criaturas tiradas en la terminal. Hay gente que está en la terminal en situación de calle, pero porque quieren. Yo sé que estas dos personas los quisieron ayudar y ellos no quisieron. Ellos quieren vivir en la calle. Bien, ¿y la familia esta qué pasó? Que no. ¿También le dieron la negativa, digamos, desde Desarrollo Social? No, ¿qué pasó? Lo que pasó, lo que sí sé, que la primera persona que corrió a asistirlos porque nadie los ayudaba, y fueron muchos los que denunciaron por las redes sociales que la familia estaba tirada en la terminal, fue Julio Jiménez, un amigo mío, que es el mismo que vino acá a casa en el auto y me llevó a buscar a Ángel por todos lados. Sí, no creo que nadie igual quiera vivir en la calle. Es todo parte de una, de un sistema y de, sí, bueno, de algo que está ocurriendo que va mucho más allá en nuestro país, que hay muchas personas ya en situación de calle buscando trabajo y no lo encuentran hace mucho tiempo, ¿no? Sí, esto, pero ayer me llamaron de otra radio y me hicieron un reportaje. Y lo que sosteníamos con el locutor era esto en Tandil, hace un tiempo no se veía. Claro. Sí, me dijo, yo vi gente revolviendo la basura y me parecía extraño porque yo en Buenos Aires lo vi mil veces, acá no. Sí, a mí me pasó esto creo que a mitad de o final del año pasado, vi gente revolviendo basura y me llamó mucho la atención que en Tandil no ocurre, cierto, sí que ocurre en muchos otros lugares, no ocurre asiduamente y ahora se está viendo esto, mucha gente en situación de calle, esto de revolver la basura o de lugares, verdulerías que por ahí dejan bolsas afuera y la gente revuelve, bueno, pero sí, claro que este es un ejemplo. Buscándolo a Ángel, encontramos ropa de cama en los vagones. O sea, significa que ahí de noche también duerme gente. O sea, yo creo que alguien tiene que acercarse y verificarlo, porque es muy cierto que Ángel me decía, dice, lo que pasa es que a uno lo denigra tener que ir a pedir. Sí. Sí, a mí lo que más me llama la atención de todo lo que contás, Carla, es la no respuesta, ¿no? La no respuesta, porque yo he tenido, por ejemplo, la situación particular de hablar con tanto Pablo Sivalieri y con Alejandra Marcieri, y ellos han ido muchas veces a ver a familias que la gente denuncia que están en la terminal, y es cierto, porque he hecho notas también al respecto, que la gente muchas veces, por la situación que fuere, pero no se dejan ayudar, no quieren, o los llevan a un refugio y se van, bueno, suele suceder eso con algunos casos particulares, pero encontrar a una familia y que nadie responda, o encontrar a esta persona que sí quiere ser ayudado, porque lo están ayudando ustedes los vecinos, y tampoco nadie responda, me llama muchísimo la atención. Carla, Ahora, yo puedo aceptar que por ahí el Estado hoy esté colapsado. Yo no puedo decir que no, pero que en esta demostraron que tenemos un Estado ausente totalmente, porque mínimamente, que es como yo pregunté en las redes sociales, si un vecino y otro vecino y otro vecino y otro vecino y tantos vecinos nos juntamos, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué no se acercó un solo dirigente, un solo funcionario, el intendente mucho menos, ponele que sea el intendente que no pueda presentarse, pero que mande a alguien de su confianza a asistir a ese hombre y que le paguen una noche de hotel? Como pregunté, en el hotel más barato de Tandil. Exactamente. Bueno, esperemos que puedan rever la situación, que sí asistan a esta persona que lo necesita y a todos, por supuesto, los que estén en situación de calle. Carla, ha sido muy importante tu trabajo y el de todos tus amigos y la gente que está acompañándolo. Por favor, muchas gracias. Yo creo que recalques esto. Yo soy solamente la cara visible. Bien. Acá somos muchos los que estamos ayudando. Te mandamos un beso grande. Muchas gracias, Carla. Muy amable. Gracias a ustedes. Adiós.